Thank you. son las que nos llevan a ver, que no hay que hacer lo que se puede hacer, que no hay que hacer lo que se puede hacer.